¿Qué tal, Melisa, Pato Lobos y Flor Berreauto de Radio Encuentro? Te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Melisa, contanos sobre este programa que desde el día martes, ¿no?, están atendiendo ahí en el Centro de Atención Municipal. Sí, así es. Estamos desde el martes hasta el viernes de esta semana y de la semana que viene el mismo día, martes a viernes de 8 a 13. Y bueno, la idea del programa del Estado en tu Barrio es acercar los organismos, sea, como vos bien dijiste, sea nacionales, provinciales y municipales, al Estado, al barrio. Bueno, por ejemplo, ahora estamos contando con salud, el Ministerio de Salud, que está pediatría, tenemos vacunación, todas las del calendario, tenemos para hacer documentos, el organismo RENAPER, bueno, desarrollo social, ANSES, que también tiene mucha demanda, y más con los certificados de vivienda a los barrios populares que se están entregando. Bueno, por ejemplo, en ANSES también se pueden hacer entrega de los formularios de la asignación universal por hijo, consultar las asignaciones familiares. Bueno, tenemos el registro provincial de las personas que emite las partidas de nacimiento para hacer la actualización de los menores de edad, los documentos. Tenemos también, bueno, en ACOM, tenemos PAMI, tenemos el Ministerio de Energía, donde los chicos del Ministerio de Energía lo que están haciendo, y que también tiene mucha convocatoria, mucha demanda, es vos entregás la última boleta de luz o de gas natural con el documento del titular y se aplica la tarifa social. Y a cambio de eso, a cambio de esa aplicación, se entregan 6 foquitos de 6 lamparitas de bajo consumo. Y en caso de que la persona, por ejemplo, ya tenga aplicada la tarifa, se le entregan 4 foquitos de bajo consumo. Y bueno, entonces serían los organismos que mayor demanda tienen, son ANSES, RENAPER y Ministerio de Energía. Melisa, ¿y cómo es la concurrencia de gente? ¿Están yendo vecinos allí a aprovechar esta oportunidad? Sí, a la mañana viene estando bastante tranquilo, de 8 a 9 y media, 10, bastante tranquilo, pero después a partir de las 10 ya empieza a venir mucha más gente, no para de circular gente. Uh-huh. Así que está bueno, eso nos pone bastante contentos. ¿Y cuáles son los trámites que más realizan los vecinos, los más solicitados? ANSES, RENAPER, esos son los organismos más demandados. ANSES, con la entrega de formularios de la Asignación Universal por Hijo, después, bueno, con el tema de la entrega de los certificados de vivienda, después, bueno, para hacer el documento, sea los menores de edad, o sea, cambio de domicilio para los mayores o renovación, y el Ministerio de Energía para la aplicación de la tarifa social y la entrega de lamparitas de bajo consumo. Uh-huh. ¿Y los vecinos que pueden concurrir son solamente los que pertenecen a ese sector de la ciudad, esos barrios? No, todo Viedma, toda la provincia. Cualquier persona que tenga domicilio acá, se le puede hacer trámite. Y en caso de que tengan domicilio en otra provincia, hay ciertos trámites que obviamente se pueden hacer. Por ejemplo, consultar, o sea, hacer un reclamo en ANSES, después, bueno, en PAMI. Mientras se tengan los datos que se requiere de acuerdo al trámite, no hay ningún problema. No es por barrio. Está. ¿La próxima semana van a estar de martes a jueves también? De martes a viernes. Ah, bien. En el mismo lugar, ¿no? Sí, acá en el CAMU, sí. Ajá. Así que está bueno porque esperamos que haya mayor, claro, mayor recepción de personas. Melisa, me imagino que está previsto que el programa vuelva en otra oportunidad a Viedma, o no, digo, como por el nombre, ¿no? Esto de que van por los barrios, sí. o no vuelve, ¿cómo es? Porque es importante que los vecinos lo sepan. Sí, en principio siempre sabemos una semana después. Después se va planificando, ya la próxima semana, en realidad entre el jueves y el viernes, ya sabemos la dirección exacta del próximo operativo. Sea acá en Viedma o sea en otra localidad. Pero la verdad que debía haberte preguntado si volvían a Viedma o no, esa sería la pregunta. Sí, en principio sí. El tema es que eso yo no tengo ahora como para decirte la dirección exacta. Está bien. Pero bueno, por lo pronto, la semana que viene acá en el CAMU nuevamente. Ajá. Bueno, debe ser interesante esto, ¿no? Porque mucha gente puede hacer varios trámites a la vez, esto debe ocurrir, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas personas que ya realizan el trámite, por ejemplo, de documento, de tarifa social, pero hay otros organismos que no se hacen trámites, pero sí se asesora. Por ejemplo, Desarrollo Social lo que está haciendo es asesorar, o sea, para pensiones no contributivas, los talleres familiares. Entonces, la gente, si bien no inicia el trámite ahí, le dan la dirección y todos los datos para iniciar el trámite en la oficina. Se la deriva directamente, pero hace que la persona vaya con todos los papeles que requiere el trámite que tiene que iniciar. Ajá. ¿Tiene costo alguno de los trámites que hay que hacer? No, nada. Uh-huh. Todo gratis, sí, uh-huh. ¿Escuché algo sobre la garrafa social, puede ser? Sí, la garrafa social es un programa de ANSES. Que es el subsidio a las garrafas. La idea es, completar un formulario y traer, que eso se lo damos acá, y traer una copia del documento. Eso nosotros lo vamos a completar y con la copia del documento, con el DNI, con el domicilio actual de la persona, eso se entrega en ANSES. ¿Esto da derecho a cuántas garrafas por mes? No, es por o invierno o verano. Ajá, varía la cantidad, sí. De acuerdo, claro, obvio, sí, sí. Sí, sí, sí. En realidad también depende de la zona, todo, pero en general es un subsidio de 150, si no me estaría equivocando. Eso habría que preguntarle bien a ANSES, pero en general, en por lo menos en Buenos Aires, es 100 pesos por garrafa, ahí va. Ajá. Sí, así es. ¿Y se consiguen garrafas por 100 pesos después? Sí, en realidad es un subsidio. No se paga la totalidad de la garrafa. Sí. Claro. Sí. El tema de la tarjeta SUBE, para acceder a la tarjeta, ¿también se puede gestionar en ese lugar? Sí, acá se puede aplicar la tarifa social de la SUBE, y se puede conseguir también la SUBE, la nueva. Ajá. O sea, el plástico nuevo, digamos. Claro. Uh-huh. Está. El documento de identidad, estaba leyendo ahí que también se puede sacar, ustedes lo están haciendo eso también, ¿no? Sí, sí, sí, son los organismos más demandados que hoy te había comentado. Ajá. Sí. Ajá. Para menor edad, siempre se va a pedir partida de nacimiento original y compañía de madre o padre. La partida de nacimiento, en caso de que la persona no cuente con la original, acá el registro provincial lo tiene para tomar los datos, y al otro día se trae la partida, el registro trae la partida de nacimiento. Uh-huh. Así que recién al otro día esa persona, la madre o el padre, puede retirar la partida de nacimiento de acá del registro que está participando y hacer el documento al menor o a la menor. Bueno, Melissa, recordanos los horarios de atención, tanto para esta semana, lo que queda de esta semana, y también para la próxima. Sí, estamos de martes a viernes de 8 a 3 horas. Esta semana y la próxima. Acá en el CAMU. En el Centro de Atención Municipal. Buenísimo. Uh-huh.